El Antiguo Testamento presenta un caso interesante para estudiar el punto de vista de Dios sobre la historia. Es el caso del rey Omri. Hay 13 versículos dedicados a la vida de este rey infiel y terminan con este solemne resumen. Y Omri hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Eso está en 1 Reyes 16, 25. Aparentemente los escritores bíblicos no desearon gastar mucho tiempo en palabras con él. Sin embargo, si examinamos la literatura arqueológica y extrabíblica, surge un cuadro diferente. Se lo mencionan muchas veces, especialmente en la estela de Mesa, que fue 840 a.C. Y allí se lo menciona como el rey de Israel y también en el obelisco negro en el año 827 a.C., que lo describe con palabras de como figuras de Jehú, hijo de Omri, y que pagó tributos al rey de Asirio. Y un siglo más tarde, otro rey asirio de las inscripciones diferentes recibió el título de conquistador de Samaria y de toda la tierra de la casa de Omri. Todo esto significa que Israel, el reino del norte, durante más o menos 150 años estuvo asociado al nombre de Omri. Desde el punto de vista internacional y político, Omri fue alguien importante, pero del punto de vista de Dios no mereció mucha atención. Por eso, el enfoque de la lección de esta semana es saber que el mensaje de Jeremías fue dirigido a en medio de una crisis espiritual que terminó con el exilio babilónico. Sin embargo, esa crisis se fue formando a lo largo de los siglos durante los cuales la gracia de Dios se prolongó y fue provocada, lógicamente, por una creciente apostasía que se manifestó porque colocaron las elecciones personales sobre la voluntad de Dios. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Ya estamos listos entonces para poder desarrollar la lección número 2, que tiene como título La crisis interna y externa. Y para comentar esta segunda lección de este libro fascinante, Jeremías, está con nosotros el doctor Carmelo Martínez, quien es profesor de teología en la Universidad Adventista del Plata, en Argentina. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Un privilegio, un gusto de acompañarte nuevamente. Estamos ahora listos para hacer una oración y que Dios bendiga ese momento especial del estudio de su palabra. Por favor. Nuestro Padre, nuestro Dios, queremos pedirte que al abrir tu palabra nos puedas guiar. Queremos conocerte, queremos comprender para crecer espiritualmente, no solo en sabiduría, en conocimiento, sino también en la capacidad de poder transmitir este mensaje a aquellos que no te conocen. Amén. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ya estamos listos entonces para estudiar un poco esta parte principal que es la exploración del texto. Y tenemos dos asuntos para tratar. Podríamos decir claramente la crisis interna, cómo comenzó, y la crisis externa, que también estaba alrededor del pueblo de Israel. Pero nosotros vamos a usar dos asuntos que están claros. Primero, la religión alternativa que adoptó el pueblo de Israel. Y en segundo lugar, nosotros vamos a hablar un poco sobre la transformación del pueblo de Israel, la degeneración del pueblo de Israel. Ahora, entonces, ¿cómo comenzó todo este asunto? Porque cuando Dios llamó a Israel de Egipto, lo llamó para una función, para una separación muy importante. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando llamó al pueblo de Israel? Mira, Jeremías, en el capítulo 2, verso 3, dice, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Y agrega, todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Fue elegido para ser un pueblo santo delante de Dios y ser las primicias, digamos así, lo mejor, lo reservado, el tesoro de Dios estaba depositado sobre el pueblo de Israel. Tenía la bendición de ser un pueblo protegido. Dice, si alguien llegara a tocar a mi pueblo santo, dice, mal le va a ir. Como aparece allí en Isaías cuando dice, si alguien toca la niña de mi ojo, está tocando, es como si me estuviera tocando, tocar al pueblo es tocar la niña del ojo de Dios. Uh-huh. Así de esa manera Dios consideraba a este pueblo en esa primera relación, en ese origen de Dios y su pueblo. Consagrado al Señor, ¿no? Ahora, interesante porque ellos se consideraban protegidos de alguna manera y pensaban que nunca podrían caer, ¿no? Pero había mucha influencia externa y a lo largo de esta caminata constantemente ellos dudaban de Dios. Y a pesar de las evidencias claras, apenas Moisés subió al monte, ellos ya construyeron un altar paralelo, ¿no? Esta es la famosa elección, la religión alternativa que ellos tenían en caso aquella no funcionara, vamos a tener una alternativa, ¿no? Sí, bueno, Isaías ahora muestra eso en el capítulo 2, el verso 11, cuando dice, como una pregunta lo dice, ¿no? Uh-huh. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Dice, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Aquí está lo que tú dices, la alternativa religiosa de Israel de cambiar a este Dios que los había santificado, que los había consagrado, que los protegía por cualquier otra cosa que no fuera Dios. Dioses paganos. En realidad, los dioses paganos no existían. O sea, adorarían a nada. Uh-huh. Al final de cuentas era así, ¿no? Ahora, este asunto, la división del reino en el año 930 a.C., después que el hijo de Salomón terminara provocando aquella separación, realmente era una, entre comillas, una excusa para liberarse de Dios de alguna manera y cambiar el santuario, el templo de Jerusalén por otro lugar. Claro. Y allí es que acabó realmente el inicio del fin de estas 10 tribus que terminaron prácticamente afuera, ¿no? Sí, fíjate tú, el pueblo de Israel se conformaba en la unidad de 12 tribus. Esa unidad se mantuvo bajo el reinado de Saúl, David y Salomón. A la muerte de Salomón se produce ahora una fractura del pueblo de Dios. 10 tribus deciden separarse, que se van a transformar en el reino del norte, con varias capitales hasta llegar a la última, que es la más prominente, que es Samaria. Uh-huh. Van a quedar luego 2 tribus al sur, que son la de Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén. Uh-huh. Dado que en Jerusalén estaba el templo, se quedó allí también la tribu de los levitas y sacerdotes. Ahora, lo llamativo del caso es lo que tú dijiste. Las tribus del norte, las 10 tribus del norte, decidieron formar una religión aparte de del reino del sur, teniendo otro santuario, levantando un falso sacerdocio e inclusive cambiando las fechas de las fiestas litúrgicas. Uh-huh. O sea, tuvieron una alternativa semejante, pero distinta al reino del sur. Esto significó una verdadera fractura de la unión de las tribus. A la postre, las 10 tribus del norte serían sometidas bajo el imperio de Asiria y con el tiempo desaparecerían de la historia. Uh-huh. Y quedarían solamente las 2 del sur, el reino del sur, que es Judá, Benjamín y la línea sacerdotal. Y la promesa para el pueblo de Israel, en este caso ahora para el pueblo que estaba en Jerusalén, no era una condenación eterna. Parece que Dios siempre prolongaba sus juicios o extendía las expectativas todavía de esperanza, ¿no? Porque la condenación de salir al exilio no fue eterno tampoco, ¿no? No. En este caso, Ahora el reino del sur, que es lo que queda, digamos, Benjamín, Judá, capital Jerusalén, es el escenario donde se realiza el ministerio de Jeremías. O sea, Jeremías cuando está actuando, ya las 10 tribus han desaparecido. El Israel ahora se compone de Benjamín, se compone de Judá, de los sacerdotes y su capital, que es Jerusalén. Jeremías entiende, por la revelación de Dios, que la apostasía del reino del sur va a ser disciplinada y castigada, pero no se prevé la extinción del reino del sur, como fue en el caso de las 10 tribus. ¿Por qué? Porque Dios tiene que mantener la historia de la salvación, tiene que mantener a este pueblo, a los que representan a este pueblo, en este caso Benjamín, Judá y los sacerdotes, los tiene que mantener en la historia, porque tiene que cumplir las promesas y tiene que nacer el Mesías. Entonces, a ellos les prolonga su misericordia, aunque sí le propina la disciplina, pero no es una disciplina para extinguirlos, sino que es una disciplina para santificarlos y consagrarlos. Y a lo largo de la historia, esa disciplina tenía que ver con este sufrimiento, ¿no? Y el profeta siempre estaba emitiendo esa clase de mensajes para advertir al pueblo de Israel. Ahora, esa expresión que usa Jeremías, que promete que debieran ellos tomar los manantiales de vida, y ellos cambiaron los manantiales de vida con las cisternas rotas y quebradas, ¿no? Es una muestra de que evidentemente ellos estaban permanentemente, tenían la tendencia de cambiar a Dios, que eterno, misericordioso, por falsos dioses, ¿no? El agua viva con cisternas rotas. Increíble, Sí, ¿no? sí. Bueno, el agua viva, eso es un manantial. Al manantial no se lo contiene. Tú vas al manantial y sacas el agua. Es agua viva. Ahora, cuando tú haces una cisterna, es cavar como un pozo en la roca, es para desviar el agua o atraer el agua de la lluvia y tener agua estancada. Ahora, no es lo mismo tomar agua estancada que tomar agua viva. El agua viva siempre es mucho más sana que el agua estancada, porque el agua estancada puede transformarse en un foco de infección. Ahora, Jeremías dice, han cometido dos males. Primero, me abandonaron a mí, que soy la fuente de agua viva. Y se cavaron cisternas. Ahora, cuando cavaron las cisternas, no se dieron cuenta que las cisternas estaban rajadas. O sea, que si querían juntar agua, en realidad el agua no la podían juntar porque la cisterna ya estaba rajada. O sea, ¿qué juntaban? Nada. O sea, no tenían ya la capacidad de tomar agua viva, de relacionarse correctamente con Dios. Recordemos que Jesús también usó la figura del agua. Yo soy el agua de vida. Yo soy el que la doy abundantemente. El pueblo de Israel en ese momento había dejado a su fuente de agua. Y termina la lección mencionando algunas metáforas interesantes, Muy como interesantes. por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 2 usa la expresión ramera, ¿no? Muy fuerte para decir cómo se desviaron, cómo se prostituyeron, cómo se degeneraron. Y después usa la expresión de la vid escogida, excelente, siendo cambiada por la vid extraña. Que esa palabra extraña aquí tiene que ver mucho también con la mujer ramera, ¿no? Sí. Como una cosa diferente de lo normal, ¿no? ¿Y qué otras metáforas usa allí Jeremías? Bueno, en el mismo capítulo 2 aparecen otras metáforas como por ejemplo, dice, habla de del caso de la dromedaria, El versículo 23, ¿no? sí, el versículo de dromedaria y asno montés, ¿no? Esa usa una serie de animales a los cuales los compara para mostrar la desviación de la que tú hablaste, ¿no? Y mostrar estos ejemplos para ver cómo ellos ahondaron su apostasía. No es igual asno montés con un asno que es doméstico y todo lo que se volvió salvaje, ¿no? En otras palabras, distorsionado. Ese es el punto, todo se volvió salvaje. Y ahora para terminar, hablando de Babilonia, Egipto, y etcétera, ¿cómo la crisis que ocurrió externamente? Porque hay una conclusión muy clara que todos debiéramos entender. Lo que generó la crisis interna no fue producto de la crisis externa. Hubo crisis externas también, las guerras entre los países de extranjeros, pero realmente lo que ocasionó la crisis, la caída de Jerusalén, fue la propia crisis interna, ¿no? Que también tenía que ver con la crisis externa. Sí, hay una crisis externa que va en paralelo con la crisis interna del pueblo de Israel. Esta crisis, la crisis externa, es una crisis política, porque supone, en primer lugar, la caída de Samaria en el 612 y la caída de Egipto en el año 605. Es interesante, tanto en la caída de Samaria como en la caída de Egipto interviene Babilonia. O sea, Babilonia es la que ahora llega al escenario político de la zona en la cual está el pueblo de Israel. Babilonia llega a ser ahora el imperio dominante al cual Jeremías llama la atención a los reyes y al pueblo, porque él ya anuncia que desde el norte llegará la disciplina, desde Babilonia llegará la disciplina. Esos hechos cambiantes de la caída de Samaria por un lado y la caída de el poder de Egipto le permitió a Babilonia entrar en ese escenario. Ahora, Babilonia, en palabras de Isaías, se va a transformar en la vara y el báculo del furor de Jehová. Y será el instrumento de la disciplina para el reino del sur, para Judá, Benjamín y los sacerdotes. Y muchas veces nosotros también somos afectados por las crisis externas, los problemas que hay en el mundo político, que puede afectar la vida interna, pero todo depende cómo nosotros estemos preparados para estar en este mundo y salir victoriosos. Vamos a hablar un poco de eso en la aplicación. Vamos ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Qué podemos aprender entonces de estas historias, de esta lección de esta semana? En relación al pueblo de Israel, ellos vivían un sincretismo religioso, Dios y al mismo tiempo Baal. El templo continuaba funcionando, las ofrendas se realizaban allí, las ceremonias eran religiosamente cumplidas, pero en los lugares altos adoraban otras divinidades hasta que incluso sacrificaban sus propios hijos, dice Jeremías 3:21. Eso produjo un estado de inconsciencia de su propia situación. El corazón estaba tan endurecido que su conciencia se había cauterizado. Estaban fuera del alcance del perdón. No porque su pecado era demasiado grande para ser perdonado por Dios, sino porque no tenían la necesidad del perdón. Jesús lo llamó pecado contra el Espíritu Santo. Esto puede ocurrir con nosotros también. Vivir al mismo tiempo nuestra fe, ir a la iglesia, estar aparentemente en paz con Dios, pero por otro lado, podemos estar sirviendo otros dioses ajenos. Cada uno sabe en su corazón cuáles son estos dioses ajenos. Pastor, otra aplicación. Sí. La sed es un indicador para tomar agua. Uh-huh. Esto es bueno porque es saludable. Cuando tenemos sed, el cerebro nos está diciendo que tenemos que hidratarnos, tomar agua. Aquí está el texto que habíamos leído cuando dice que el pueblo de Israel lo había dejado a Dios la fuente de agua viva. El hombre también tiene sed espiritual y puede satisfacer su sed espiritual tomando cualquier otro producto que no sea el agua viva. O sea, puede satisfacerse con cualquier otra sustancia, pero que en definitiva lo puede matar. Aquí la sed espiritual solamente puede ser calmada por Dios. Y Cristo en el Nuevo Testamento se transforma en esa agua que tiene la virtud de saltar de uno para vida eterna. Uh-huh. Y esta es la grande necesidad humana. Antes de ir a la última parte de nuestro programa, vamos a escuchar el comentario del autor de la lección. Jeremías estaba lleno de dudas, miedo y preocupaciones por causa de la crisis que acontecía en su tiempo. Por ejemplo, durante los 10 días de espera, suspenso y crisis espiritual intensa, en lugar de esperar pacientemente la respuesta prometida de Dios, pensaba seriamente en exiliarse en Egipto. Jeremías finalmente transmitió el mensaje de Dios y el pueblo escuchó. Eso generó un segundo pensamiento. Si se quedaba en Judá, no tendría que preocuparse con la ira de Nabucodonosor, siempre y cuando el rey de Babilonia se convirtiera en una herramienta de la misericordia de Dios. Dios le dijo a Jeremías: el poder está en mis manos y yo te cuidaré. Nada te pasará sin que yo lo sepa. Este segundo mensaje era un aviso a Jeremías también. Dios llama para el servicio a aquellas personas que son fieles y humildes y que puedan confiar en Él en las situaciones más difíciles. El servicio activo para Dios está directamente relacionado con los deberes comunes de la vida. Aún con las ocupaciones más humildes, debemos servir a Dios en el lugar donde Él nos coloca. Este es un asunto claro. Si Dios te colocó en ese lugar, es para servirlo, es para poder crecer, avanzar. La vida humana, Dios no nos llama para decrecer o degenerarnos, sino Dios nos llama para ayudarnos a crecer, desarrollarnos cada vez más y más. Es un llamado sagrado. Y para poder desarrollarnos cada día más y más, para poder avanzar y crecer, la Biblia dice que no hay otra forma sino entrando en contacto con Dios, tomando decisiones, adquiriendo hábitos espirituales, hábitos misioneros. Por eso al final de esta jornada, el desafío para poner en práctica esta semana es: vamos a buscar a Dios todos los días. Y no es solo buscarlo, sino hacer su voluntad, adquirir ese hábito santo, que no sea una obligación que yo tengo que cumplir, sino que sea un placer encontrarnos con Dios y entonces vivir una vida de integridad plena con Dios. ¿Qué te parece si nos proponemos eso en el nombre del Señor? ¿Puede ser? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, las decisiones que se hayan de tomar como fruto de esta lección, especialmente en relación a avanzar, crecer. Tú eres el único que nos puede ayudar a crecer. Y ayúdanos a buscarte, corazón, a través de la palabra de Dios y del trabajo misionero. En el nombre de Jesús. Amén.